vida, dando vueltas para ser feliz, navegando siempre a la deriva. Lo bueno de la vida, dar las gracias desde el